Personas que toleran el alcohol de una forma sobrehumana. Personas que mueren todos los días, pero siguen caminando. Hay ciertas personas que han matado a su ángel. Personas que se deslizan por la estela de un caracol. Locos cuya sonrisa es más bella que el amor de Dios. Que el amor de personas que toleran.